por esa fantástica introducción que le metimos. Viste, no, te dejaste arriba, alto, ¿eh? Estás aprendiendo, eso ahí está bueno, está. Eso está bueno que estés aprendiendo. No me bajé la vara después, ¿eh? Tenés que dejarla charla. No, no. Olvídate, eso, no. Sí, no. Bueno, gracias por la comunicación, Pablito. No, gracias a vos, sé que está con mucha intensidad, porque obviamente son los últimos tramos organizativos, pero viene con mucho impacto la fiesta, ¿o no, Zapi? Sí, Pablito, como lo decís, la verdad que sí, muy contento de la parte organizativa y lo que es la comisión de la Fiesta Nacional de Pesca de la Boga y los integrantes de Peña la Tortuga. Un grupo de trabajo muy grande detrás de todo esto, por ahí uno es la voz en esto de relaciones públicas y de estar en contacto y transmitir todo lo que se va haciendo. Pero la verdad que muy contento, las expectativas son muy grandes. Vos lo decías, es la edición número 30 de la Fiesta Nacional Pesca de la Boga, pero en sí la Fiesta Nacional, lo que es la pesca de la boga, está cumpliendo 38 años de vida. Claro, los primeros 8 años fueron a nivel provincial y local, y bueno, se fue mezclando, y bueno, hoy se está cumpliendo esta edición número 30. Uh-huh. Y muy contento con las expectativas, con el desarrollo, como se viene con el tema de inscripciones, tanto para embarcados, kayak, y lo que va a ser hacer la tradicional pesca de la mojarrita, uh-huh, más pequeña, y bueno, contento porque estamos a una semana de lo que es el fin de semana largo para lo que va a ser el desarrollo y todo lo que vamos a tener como complemento para vivir uno de los mejores eventos deportivos, si no el mejor, en lo que es en la parte, en la región de la ciudad de Concordia y Entre Ríos. Seguro, aparte, fiesta querida por el concordiense, y esto está bueno. Bueno, me fui enterando de que los números de inscripciones, si bien todavía hay tiempo, ahora confirmame esto, ya son altos, sí, ¿o no? Sí, a diferencia de años anteriores, bueno, esto teníamos que poner entre paréntesis. Sabemos de la situación, eso lo vemos, la situación económica, cómo está todo, este momento inflacionario que estamos teniendo, pero bueno, lamentablemente cuando vos proyectás un tipo de evento de esta magnitud, tenés que cerrar números y tenés que ir viendo y acomodándote a cómo se va trabajando. Y uno de los tantos puntos que se manejó con el tema de la comisión fue trabajar con cupos limitados para no tener el desarrollo de pérdidas, y trabajar sobre lo seguro, o sea, sobre lo que uno se puede comprometer, que es el almuerzo, los premios, todo lo que es el desarrollo y movimiento de gente de terceros, que es tema de seguridad, fiscales, todo eso tiene un compromiso extra, que es cerrar con tiempo para poder tener una idea de números. Uh-huh, uh-huh. Con respecto a lo que es cupos, la verdad que a la fecha ya tenemos 125 embarcaciones confirmadas, que años anteriores para esta fecha era un poco menos. Y lo que es la vedette, que en este caso sería el kayak, que viene en crecimiento año a año, el kayak ya está en casi 160 callistas que van saliendo de distintas partes de la Argentina, y eso tiene un valor muy importante por una cuestión netamente organizativa. Uh-huh. Y viene un crecimiento muy grande, y el kayak tiene esa particularidad de ser individual. Hay grupos de pescadores que se pueden organizar y venir en una camioneta, cuatro kayaks, y el costo es mucho más. Sí. Por eso tiene ese crecimiento. Perfecto. Zapi, está bueno esto de abrirlo, va a haber actividad en los galpones del puerto, bueno, actividad que va a tener que ver con la cultura, la embajadora, patio de comida, está bueno esto, ¿no? Esto sería un aspecto que suma lo que es la fiesta de la boga. Totalmente. Y en esto, bueno, tenemos que ser agradecidos también, porque más allá de que Peña Tortuga o la asociación Peña Tortuga trabaja de manera privada en algunos aspectos, llegar a lo social y llegar a tener una serie de eventos o un calendario o un cronograma de actividades dentro de lo deportivo, también lo social, agradecer a lo que es el municipio de la ciudad de Concordia, al intendente Enrique Cresto, a todos su staff, a Aldo Álvarez con el tema de compartir Concordia, la Secretaría de Turismo, y todos los que están involucrados directa y indirectamente, porque también son parte de esto. Concordia trae una fiesta muy querida por los pescadores, y había que agregarle algo más. Sí, bueno. Y bueno, entre las tantas charlas que tuvimos, fue bueno, traer la fiesta nacional a la ciudad de Concordia, no solo para montar un espectáculo de la presentación del show locales, que fue una de las uno de los puntos muy importantes, que es darle la posibilidad a las distintos artistas que sí. tenemos en Concordia, darle la posibilidad que se sigan conociendo y no traer por ahí un grupo nacional o demás, sino darle, por entre comillas, trabajo a la gente que realmente también hace lo suyo, lo hace muy bien. Tenemos muy buenos valores en Concordia. Se van a sumar stands, va a haber algunas firmas que van a estar acompañando, se va a hacer la elección de la embajadora, y bueno, todo eso lleva a que hay muchísima gente trabajando atrás de esto para que justamente el fin de semana largo del 24, 25, 26 tengamos la fiesta más grande de los pescadores de la región. O sea que para nosotros eso es muy importante, y agradecer eternamente el nombre mío como interlocutor, ¿no? Pero desde el presidente de la Peña a Enrique Cristo, el intendente, bueno, Aldo Álvarez en lo que es secretaría, bueno, Ángel Giano en la Cámara de Diputados de la provincia, bien. Armando Gay también acompañándonos, y no me quiero olvidar de nadie porque pero todos tienen un punto de inflexión dentro de la fiesta nacional. Ahí está. Está bueno porque ustedes y los que están metidos son muy pasionales, aparte, con esto, la sienten, ¿no? Entonces está bueno porque se siente lo que le meten para que la fiesta salga bien o no. Sí, amén de eso, Pablo, más allá de la pasión, primero en tener la pasión para organizar algo. Seguro. ¿Sí? Segundo, la pasión centralizada a la pesca y no desviarnos de lo que realmente vamos a hacer, o sea, es brindarle un servicio primero al pescador que viene de otras ciudades, ¿sí? Que viene con su familia, y segundo al pescador de Concordia. Y la tercera y la más importante de todo para nosotros es que haya pique. Y que se lleven las bogas que tenemos en Concordia, que las conozcan. Y sabemos que Concordia tiene un parque turístico comercial con respecto a todo, que ha crecido muchísimo lo deportivo en la pesca en sí. Tenemos la represa de Salto Grande, tenemos un permitido una vez al año subir a 500 metros de la represa, donde se van a encontrar primero con esa muralla fantástica que tenemos en la represa de Bélgica de Salto Grande, que muchos no la conocen, nunca han tenido la posibilidad de estar cerca, y te marca, te impone respeto porque estás arriba de algo que es majestuoso que la obra del hombre. Entonces hay un parámetro entre lo que es la naturaleza misma y lo artificial, y que hace que sea un combo perfecto para que se pueda disfrutar. Zapi, te pregunto, esto por más que nada por curiosidad, ¿está instalada a nivel nacional la Fiesta Nacional de la Boga? Te digo, pescadores de diferentes provincias, si te ves sorprendido cuando digas, che, mira, ¿dónde se inscribió esto? ¿De dónde vienen? ¿Te sorprendés todavía? ¿Ves que está instalada, que los pescadores a nivel argentino saben que la fiesta en Concordia existe, que hay una organización atrás importante, que hay premios lindos? Ahora me vas a hablar de eso. ¿Está instalada? Sí. La Fiesta Nacional de Pesca de la Boga se la conoce primero por el trabajo que hacen los guías todo el año. Seguro. ¿Sí? Y eso es un punto muy importante. Nosotros tenemos una variedad con respecto a nuestro río, de que es como la canilla. Se abre y se cierra, y tenemos una variedad de pesca terrible. No pasa eso en el Paraná, solo en el Paraná Alto, por ahí, con el tema de las represas, y la pesca del surubí, sí, como todas las especies que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos esa diversidad del dorado de la boga, de especies variadas, y eso se comenta cuando se van a otros concursos, saben que las bogas que están acá no son bogas normales, sino son bogas atípicas, y sí, eso ayuda muchísimo, y nos conocen y conocen mucho de la pesca en Concordia, porque a nivel no solo nacional, Pablo, sino a nivel internacional. Está bueno, entonces eso, y por ahí la dimensión, como te he pasado en la radio, no tenés dimensión a dónde llegás. Sí, lo mismo pasa con el que organiza, o no llegan, no tiene dimensión a dónde llegás, y siempre te encontrás con un montón de sorpresas. Hay un grupo, por ejemplo, muy grande, que vienen de Formosa, están enamorados de Concordia. Mirá el rol turístico de todo esto, ¿no? Porque estos locos vuelven a sus lugares. Totalmente. Por eso te decía al principio, Peña la Tortuga, la comisión, está abocada netamente a darle el servicio al pescador, y que el pescador, desde el momento que llega, vuelva a su ciudad con la mejor impronta de haber conocido un lugar que es fantástico. Y lo más, lo que más le importa es la pesca, y es lo que nosotros apuntamos. Perfecto. Pero perfecto. Sí, la Concordia en el aspecto turístico, en lo deportivo, en pesca, es increíble que se la conoce. Y bueno, por eso también trabajamos con el cupo limitado, Pablo. Eso te da más parámetros para que la organización salga más mejor o correctamente, está bueno. Zapi, te pregunto, tema premio, ¿no? Porque también es un dato importante, más allá de las gestiones que se puedan hacer para conseguir y después anunciar los premios. ¿Lindos premios tiene esta edición o no? Sí, esta edición, más allá de los aportes por ahí que siempre están... ayudando a lo que es la comisión, lo que es embarcado por Trigo, la reina de la fiesta, tenemos más de 3 millones de pesos a repartir hasta el 15º puesto. Se van a estar sorteando una gran variedad de kayak de una firma, de una empresa que va a estar acompañando en el sponsoreo. En lo que es en la parte de kayak va a haber más de 500.000 pesos también a repartir hasta el 15º puesto. Se va a estar reconociendo a los foráneos, a ver Copas Challenger, mejor dama clasificada, los menores clasificados. Y vos sabés que ya tengo la cantidad de mujeres que se han inscrito. Bien, bien, che. Muy pocas veces hemos visto. Buena. Y eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque la mujer se ha puesto o las chicas, ¿sí? Han puesto su presencia y la verdad que nos han demostrado que tienen una sensibilidad para el pique que a muchos nos dejó como cabeza, así que también agradecido porque podamos incluirlas y que estén palo a palo con los pescadores. Buenísima esa data, Zapi, buenísima esa data. Che, el otro día había contado una infidencia que me contaste afuera del aire, pero que está bueno contarlo. El sector privado que acompaña, muchas veces acompaña justamente por el grado organizativo de esto. Que cuentes un poquito de eso, como me dijiste el otro día, uno que ciegamente nos dijo hoy con ustedes, muchachos, por que no era de Concordia, creo, y que está buenísimo contar eso, ¿no? Sí, a ver, pasa, Pablo, que todo es gestión. A ver, la gestión por ahí de lo privado, y sabemos muy bien que hoy el privado que pueda acompañar o aportar tiene que pensar muchísimo a dónde, ¿sí? Y cómo. Pero esto es una consecuencia del trabajo de años. Entonces, la credibilidad muchas veces lleva a que si hace 3 años te di una boya, en el tiempo vos me cumpliste, me prometiste y me demostraste que lo que yo te daba vos me lo ibas a retribuir de una manera. Y eso tiene un valor de paciencia, de trabajo en equipo, de mucho tiempo, y no prometer algo que después no se pueda cumplir. Está buena la descripción. Eso es en el sector privado. Entonces, hoy me das una boya, y bueno, y este año conseguimos que ese mismo sponsor me dé 10 boyas. Sí, está buena la explicación. Sin dudar, sin decir vení mañana, vení pasado, porque la gestión de eso, de charlar con un privado, con un empresario, con un comerciante, es como el cobrador, que va todos los días y bueno, está y te golpea la puerta hasta que te encuentra. Ajá. Esto es igual, ir, sentarse, hablar, mimar, trabajar, proyectar, y cuando convences y después demostrás en el tiempo de que lo que se hizo está bien, y convenció, y yo siempre digo, Pablo, te va a pasar a vos, empatar o que ingrese un cliente más o una compra más, ya es ganancia. Sí, cual, es así. Estaría bueno que muchos más lo entiendan, pero está buena la aplicación. Pero es paciencia, Pablo, es todo paciencia, más en esta situación después de una pandemia. Bueno, lo hemos hablado miles de veces. Sí, sí, sí. Estando en los organizativos, en los eventos, y lo vivimos diario a diario, con vos hablando con respecto a otra actividad deportiva que estamos haciendo. Seguro. De cómo lo vamos desarrollando, y vos lo estás viendo. Sí, sí, pero, sí. Pero cuesta todo. Sí, es paciencia, seguro. Y bueno. Zapi, sonreír cuando te dicen que no. Cuando te dicen que no, sonreír y seguir. Tal cual, es el mensaje. Bueno. Zapi, te hago esta pregunta. Obviamente que el viernes va a ser acá, en lo que es el puerto. Abrimos la invitación al público en general para interiorizarse, para hablar. Pero lo que es el sábado y el domingo, La gente puede arrimar, porque esto es un espectáculo, eso, ver las lanchas en el río, los kayak. Invitamos al público, ¿hay alguna condición, hay algún tipo de entrada? Al que esté escuchando el programa y diga, che, yo quiero ir a ver este evento, nunca fui. ¿Invitamos a la tortuga que se den una vuelta? Totalmente, encantadísimo que lleguen todos a ver. Si bien no van a poder entrar en el agua, y la hoy tenemos una gran belleza natural que es el río Uruguay, la represa. Al estar bajo, hoy tenés la posibilidad de ver en su esplendor la represa, ¿sí? Y poder caminar unos 50, 100 metros y meterte al agua. Sí, sí, no van a poder estar sobre los kayaks, sobre las embarcaciones. Pero el sábado por la tarde es la pesca de la mojarrita. Entonces, ya arrancamos con lo deportivo y lo social para los más pequeños de temprano, de las 15:30 horas. Ahí está. 16 horas se van a estar largando los kayaks, que van a estar volviendo tipo 19 horas. Y en el intervalo se va a estar haciendo pesca la mojarrita en la playa de la Tortuga, en la tradicional salida del arroyo, y en donde va a estar acompañando Marcelo Crespo todo con lo que es la parte deportiva y la Secretaría de Deporte, y Miguelito Ham también, y van a estar todos los chicos acompañando, así que eso es un importante. Invitamos a todos, sí, por supuesto, invitamos a lo social en los galpones, que vayan a disfrutar de, vamos a tener gastronomía, va a haber algunas regalos, sorteos de empresas, que vayan a traer a nuestros artistas locales, a la gente que trabaja con mucho esfuerzo, y que colaboren con comprar una hamburguesa, comprarle una gaseosa, comprarle un chupetín, porque esto genera trabajo, genera turismo, y si a nosotros nos va bien, nos va bien a todos. Y esa es la idea. Perfecto, Zapi. Bueno, Zapi, seguro nos vamos a cruzar en alguno de los eventos. Te mando un abrazo enorme, siempre un gustazo tenerte. Después vamos a hablar del señor, ¿eh? Pero ahorita dejá que pase la pesca, después vamos a hablar del señor. Sí, porque si no van a empezar a preguntar que está fichado, que no está fichado. Tal cual, sacame la amarilla, No, eso después. Zapi, te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Pablito. Gracias a vos por la comunicación. Y bueno, siempre lo digo, ustedes son un medio muy importante en lo que es elaboración por ahí. Algunos más, otros menos, pero agradecerle en nombre de la comisión a vos y a todos los medios de difusión por estar, por acompañar. Y para nosotros es muy importante. Así que un abrazo grande para vos, para Mariana, a todos los que están escuchando y bueno. Seguimos en contacto. Ahí está, abrazo grande, qué linda charla. Bueno, el Zapi te la hace fácil, ¿eh? Nos vamos a ir a la música, Pablito. ¿Vamos a ir, Pablito? ¿Qué te parece? Vamos a ir a chusmear, a ver qué onda. Ya fui, pero hace mucho, y ahora quiero ir de nuevo, quiero ir a estar ahí, ¿viste? A ver los calles, eso me sorprende. Así que nos vamos a ir a la música, Pablito.